Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Cari. Y qué paraíso que tenemos, Jorge, audiencia. Realmente estamos con Miguel Ángel García, gerente general de Mautone, hablando de eso. Lo hacemos siempre. Nosotros destacamos cada día en este programa la posibilidad de vivir en un lugar tan lindo, tan importante como este balneario y que nos permite tener la vista que tenemos hoy. Estamos con Miguel aquí en la Liga de Punta del Este, por supuesto aquí en lo que es la explanada, mirando hacia la parada 1, viendo cómo va llegando la gente a la costa, bajando, reposera, sombrilla, porque ahora sí que ya pica y pica el calor. Y aquí en la Liga, en un ratito nada más, también se va a estar desarrollando un momento muy emotivo e importante porque se va a hacer la entrega de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad UNIT ISO 9001-2015. Ahí justamente de eso queremos hablar. Primero, gracias por recibirnos y felicitaciones, porque cada vez que nos llaman, cada vez que vamos a algún evento, es siempre por algo que hace crecer a la empresa. Felicitaciones por eso. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Y los agradecidos somos nosotros a que ustedes nos acompañen, porque atrás de ustedes, y que no se ven hoy, hay un montón de personas que son la audiencia, que son los destinatarios del trabajo de nuestro, me refiero a tanto la radio como en este caso particular el sanatorio. ¿Y qué significa este premio? Bien, para nosotros es un esfuerzo que comenzó a toda la organización hace 10 años atrás, que tiene como meta tener un sistema, una atención que cumpla con determinados estándares de calidad que están probados y aprobados en el mundo. O sea, no nos pusimos a inventar la rueda, tomamos algo que esté funcionando. Y después nos dijimos, además de eso, que hay un organismo internacional que avale que lo que estamos haciendo, que lo que decimos que estamos haciendo, efectivamente lo estamos haciendo. Y eso porque cuando uno hace un servicio de salud en este caso, no hay posibilidad de controlar después que se hace algo, si fue bien hecho o mal hecho. Fue bien o mal hecho y se realizó. Por lo tanto, el objetivo es que todos los trabajadores hagan, sepan lo que tienen que hacer y todos hagan lo mismo. Eso es, en definitiva, la esencia de esta norma. Una norma que asumimos en forma voluntaria, no hubo ninguna reglamentación al respecto. Hasta lo que sabemos, es el sanatorio, o sea, Maldonado, el único lugar que tiene un sistema de salud certificado en Uruguay. Pero bueno, eso es, repito, un aspecto que entendemos necesario por esto que estamos viendo, o sea, que son estas playas, que son la gente que viene, nos viene a visitar, que quiere y requiere este tipo, que los servicios sean de calidad. Bueno, en este caso, servicio de salud. Miguel Ángel, ¿y cómo trabajan con el turista que llega al país? Bien, excelente pregunta. Nosotros tenemos acuerdos y convenios con distintas organizaciones de salud del exterior y seguros, en los cuales, bueno, los turistas que requieren esa asistencia vienen al sanatorio y se les brinda. Actualmente creo que habrán visto de que el gobierno va a obligar a que las personas vengan con una cobertura médica o seguro de salud, lo cual seguramente va a agilizar y dar posibilidades de mayor accesibilidad a los turistas. Jorge, Miguel Ángel te escucha. Sí, buen día, Miguel Ángel. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones por los logros. Mucho hablamos en estos días, en estos tiempos post-pandemia, de lo que necesitamos en Uruguay y en el departamento de Maldonado de prepararnos de cara al futuro, teniendo en cuenta el aumento de la demanda por gente que no solamente viene a hacer turismo, sino que se está radicando. ¿Eso trae también la necesidad de parte de ustedes en lo que tiene que ver con el rubro salud de ir ya previendo de qué manera pueden ir actualizando básicamente aportes de servicios y tecnología en salud, preparándose para la demanda que pueda estar viniendo a mediano y largo plazo? Jorge, te agradezco por la pregunta, porque me parece fantástica. Vamos a ver si la respuesta puede ser de ese tenor. Te cuento, nosotros hace años que venimos observando esto que tú acabas de decir, este incremento de la demanda. Y nos estamos preparando en, yo diría, tres áreas, que son infraestructura, esto que es, bueno, instalaciones, equipos, Después, recursos humanos. Esto, si no tenemos gente atrás, es imposible de que funcione. Y el tercer lugar tiene que ver con los procesos, que es justamente esto que nos está convocando ahora, que es la certificación de calidad. O sea, tú necesitas tener infraestructura, necesitas tener recursos humanos, pero las personas tienen que saber cómo utilizar eficientemente tanto los recursos como recursos físicos como humanos. Y bueno, y en eso estamos intentando tener acuerdos. Hace poco firmamos un acuerdo con el Hospital Alemán de Buenos Aires para ofrecer a estos turistas semi-residentes, que mayoritariamente son argentinos, la posibilidad de, por ejemplo, atenderse indistintamente en Uruguay o en Argentina sin necesidad de utilizar un seguro. O sea, serían los usuarios mutuales, para simplificar. Y bueno, ese es nuestro camino. Y si me permitís, Jorge, y a la audiencia, le podríamos dar una primicia, que estamos autorizados, y es que el 24 de marzo se reúnen todos los presidentes de América, de Iberoamérica, o sea, América, España y Portugal. Y bueno, y en esa instancia el Sanatorio Mautone, y es decir, Maldonado, va a estar presente recibiendo una mención especial en el Premio Iberoamericano de Calidad. Por lo tanto, ¿en qué nos estamos preparando? En suma, tratar de dar el mejor servicio que nos están exigiendo y nos van a exigir estos usuarios que tenemos y vamos a tener. En buena hora recibir ese tipo de información. Gracias por esta charla, muy amable. Saludos para todos allí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bien, Jorge, nosotros también ya nos toca despedirnos. Así que hasta mañana, buena jornada para todos. Hasta mañana, gracias por todo. Chau, chau. Frecuencia abierta.